¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera, a Frontera Radio. También saludamos a las personas que nos escuchan en Radio Arcos, emisora municipal. Y a toda la gente, la buena gente que nos escucha a través de la plataforma iVox en internet. Y por supuesto, un saludo muy especial para las 216 personas que nos siguen en Facebook. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Y bueno, lo hacemos en directo los jueves, aunque nos puedes escuchar en otras ocasiones, ¿no? Concretamente hoy es jueves 29 de abril cuando hacemos este programa. En Arcos lo escucharás los lunes. Y en internet por, bueno, cuando tú quieras. Pero como lo hacemos desde una emisora local, tenemos una noticia de servicio que, por el interés general, lo tenemos que comentar para, sobre todo para la ciudad de Jerez. Y es que se han desconvocado tanto la huelga del Sindicato Independiente de Policía Local como la huelga de Urbaser. Con lo cual, la Feria del Caballo y las carreras de motos, esperemos que estén bien, ¿no? Estamos un poquito asustados. Deciros a todas las personas que nos escucháis que esta semana es una semana muy especial en Jerez. Tenemos el campeonato mundial de motos, mundial de mundo, de esfera global, del punto azul gordo. Y luego la Feria del Caballo. Con lo cual la semana que viene no vamos a tener programa. Ya contaremos lo que hacemos, ¿eh? Algo hacemos, pero no un programa normal. Saludos de Alfonso Saborido desde El Cristal para Adentro. Y cristal para afuera, don Joaquín Barroso. Buenas noches. Buenas noches, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Y don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Que estaba usted hablando y yo no tenía el micrófono abierto y usted estaba ahí como, ahora puede hablar, ya lo que quiera. No, que eso, que ya tenemos la feria más ordenadita y más limpita. Lo cual no quiere decir que te hartes de vino hasta caerte de espalda. No. El vino con moderación, siempre. Hablando de noticias locales, yo quiero comentar una que he escuchado esta mañana en la radio, muy interesante, muy importante, y es que en el zoo de Jerez ha nacido un lince ibérico. Sí, sí señor. Me parece muy interesante, porque primero que nace en la provincia de Cádiz, han conseguido, porque es muy difícil por lo visto, la cría en cautividad de estos animales, uh-huh, en peligro de extinción, como sabéis, y en el zoo de Jerez han conseguido un nacimiento esta mañana. Por lo visto nacieron dos. Ha sobrevivido uno y por lo visto estaba tirando para adelante. Y es una noticia ecológicamente pues bonita e interesante, ¿no? El programa es de astronomía, pero hablamos de ciencia. También nos interesa la ciencia por muchos aspectos. Bueno, vamos a empezar hoy. Yo tenía pensado, ya si yo lo mandé por... Bueno, iba a comentar lo de la feria. La semana que viene no tendremos programa, ¿no? Feria del Caballo, digamos... Para las personas que nos escuchan de fuera, o fuera de España sobre todo, que es, digamos, la fiesta mayor del pueblo, ¿no? La fiesta mayor de la ciudad. Y montamos una caseta en la feria. Preciosa caseta. Muy bonita, este año es preciosa, ¿no? Este año de premio. De premio, a ver si nos lo dan. Y normalmente lo que hacemos es pasar por la caseta y grabarnos. La gente que va llegando se lo va grabando, ¿no? Y bueno, pues ya en el próximo programa que hagamos pondremos... las voces alegres por el vino fino de la tierra y a grito, porque es la ciudad del ruido, como yo digo, en la feria. Bueno, yo os he hecho hoy una pregunta esta mañana. Es una cosa que ya la hemos hablado en alguna otra ocasión en nuestro programa, aunque creo que es la primera vez que en esta nueva etapa, donde nos escuchan tantísimas personas, lo vamos a hacer. Y es explico. Yo de chico tenía el manual de Patomas, ¿no? Que era de Patodona de Disney, y era un manual. También tenía el manual de Los Jóvenes Castores de Disney, y muy importante porque te enseñaba cosas de campo, ¿no? Te enseñaba incluso cosas de estrellas. Por cierto, apuntad por ahí, tenéis un boli, algo donde apuntar, que he recibido una especie de insulto, me han insultado esta semana por ser astrónomo aficionado. Ya luego os pediré que me defendáis, si queréis. Depende. A lo mismo apoyamos y apoyamos el insulto. A ti te gusta, te va a gustar la polémica esa. Es un vídeo que tuve en YouTube que me grabé hablando de los astrólogos y no veas lo que me han dicho. Hablando de los astrólogos. Sí, ahora lo voy a buscar. Astrólogos. Sí, claro. Se han enfadado un poco. Bueno. Pero bueno, importa. Un astrólogo se ha enfadado contigo. Sí, un poco. Ahora te va a hacer una maldición. No, y va a conjurar los astros en contra tuya. Esos son los brujos, no son los mismos que los astrólogos. Lo sé. Ya hablaremos de eso. Primero, vamos a hablar de lo serio que es la astronomía. Sí. Y luego hablaremos de la superchería. Bueno, con todo igual, el respeto. Kepler fue astrólogo, ¿eh? ¿Qué? Sí, pero luego hablaremos de eso. Puntualicemos. ¿Y del gobierno? La semana que viene. Vale. Hablaba yo de los manuales, ¿no? Entonces hoy quería, me enseñaba mucho porque no se ha caído el señor Joaquín Barroso, pero poco. He sido yo, perdón. Sí, poco le ha faltado para caerse de la silla. Lo que es la gravedad, ¿eh? Cuando uno cae fuerte. Estos manuales nos enseñaban a mí de pequeñito, pues. Yo qué sé, cositas como conocer el campo. Cómo orientarte en la tierra, conocer la vida de los animales y tal. Y digo yo, bueno, deberíamos tener el manual del buen astrónomo. ¿Y eso qué significa? Del astrónomo aficionado siempre, ¿no? El otro día también me mosqué con una persona. Ajá. Porque... Está usted muy beligerante. No, es que me dijo, dice... una persona amiga mía, ¿no? Usted para hablar de, más o menos me dijo, para hablar de astronomía usted tiene que hacer la carrera de astrofísica. Y usted está muy equivocado. Pero muy equivocado. Muy equivocado, pero muy equivocado. ¿El astrólogo te dijo eso? No, eso es que como te has caído de la silla, te has enterado. otra polémica. Otra persona. Otra agria polémica. Que para hablar de astronomía me dijo que tenía que hacer primero matemática o física y luego estudiar. Un momento, hombre, si quiere podemos poner a un astrofísico a ver que te diga las constelaciones, a ver si a lo mejor las conoces. por ahí le fui yo y entonces hablé de la importancia del astrónomo aficionado. Yo creo que el hombre hablaba por desconocimiento. Por supuesto, uno no puede ser médico aficionado. ¿Entiendes? Ni uno puede ser químico aficionado. Aficionado a la química, ¿te imaginas? Si sabe de química, bula, que polía, ¿no? Pero aficionado a la astronomía, por supuesto que sí. Y además la importancia que tiene el astrónomo aficionado, siendo, por ejemplo, físico como ustedes dos, ¿no? Uh-huh. Y siendo... auxiliar administrativo como yo trabajando ahora, o locutor de radio, o X, ¿no? Cualquier persona que observe el cielo, le explicaba yo, los cometas los descubren los astrónomos aficionados. Esa es una de las diferencias del gremio de los aficionados con los otros aficionados. Que tienen una participación, el astrónomo aficionado, que no lo puede tener rama del saber, el aficionado. Una participación activa y reconocida. Claro. Y reconocida. Y astrónomos aficionados con unas investigaciones que... Bueno. Van a preguntarle a ellos, a los profesionales, muchas veces. Los profesionales le preguntan... A esta gente investiga y que hace fotografías y que... Demás. Por ejemplo, vamos a empezar, porque íbamos a hablar del manual del astrónomo aficionado, de lo que te tienes que llevar al campo, que siempre se te olvida algo. Hay que hacer una lista. Siempre se olvida algo. Te lo olvidas. Cuando te lo tienes que llevar, y lo peor de todo es que te lo olvidas allí cuando te tienes que venir. Eso es peor todavía. Eso también, me ocurren las dos cosas, pero vamos, lo normal es olvidarse cuando te lo tienes que llevar y es una pieza siempre muy pequeña y que sin ella no puedes hacer nada. Eso es la definición del olvido. La definición, la ley de Murphy llevada a la astronomía de transportar cacharros. Por ejemplo, para ser astrónomo aficionado, ¿qué cualidades tiene que tener una persona? Curiosidad. Por ejemplo, edad. Cualquiera. Como ponen muchos juguetes de 0,99. De 0,99. Bueno, 0 no, pero por lo menos 4 o 3, de 3 a 99 vale. Cualquiera. Yo he visto niños completamente... Fascinados mirando por los telescopios, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una plantada o una cosa de esas de que vienen niños pequeños, de eso muchas veces los niños son los que arrastran a los adultos. Que son los niños los que le dicen yo quiero ir. Es verdad. El otro día os saludo y le saludo a él, si nos está escuchando, nos encontramos al buen amigo Rafael Escalante. Uh-huh. Que él se acercó a la agrupación por su hijo. Que es de nombre más astronómico imposible, Helio. Por cierto, os he mandado hoy una paginita de una tabla periódica para niños. Sí. Chulísima. Te contesté, muy chula, muy chula. Para que la apliquéis, aplicarla en los colegios. Está muy divertido. Está muy bien, la verdad. Bueno, el astrónomo aficionado, no importa la edad, no importa los estudios, que sepa leer. Pero vamos. Sí. Ni siquiera, a los 3 años no sabes leer. Y ni siquiera. Como decía mi compañero, requisito, curiosidad. Mucha curiosidad y ganas de aprender, porque el mismo Einstein lo decía, que la curiosidad y la imaginación es más importante que el conocimiento, o sea, de tener ganas de aprender. O sea, sin saber nada y con esa curiosidad de querer aprender y preguntar a los que tienes a tu lado y demás, te hace el astrónomo aficionado, vamos, te aficionas en un momento. Y otra diferencia que tiene, hablando de los otros gremios aficionados, que probablemente muchos de ellos sin instrumental, digamos, no pueden hacer ciertas cosas, ni esa afición. Nosotros sin instrumental sí podemos disfrutar de la noche. No es requisito indispensable tener material, sino nada más que con, digamos que el material indispensable viene de serie, que son los ojos. Eso es. Y ya con curiosidad y querer ver cosas y conocer cosas con nada más, simplemente a simple vista, ya tienes astronomía de aficionado para empezar. Ya después, si quieres profundizar, pues ya habrá mucho que contar, pero instrumental de serie, Los ojitos. Y ya está. Correctamente corregido de miopía, si tienes gafas y cervezas y ya está. Y otra cosa muy importante para un astrónomo aficionado, y lo digo por experiencia, es pertenecer a una agrupación astronómica. Eso sí. En astronomía no se puede ir por libre. Sí, hombre, se puede ir por libre. Y se va, es que se tarda el triple. Exacto. Como poderse ir por libre, se puede ir. Hay mucha gente que va por libre. No es lo recomendable, evidentemente. Pero no es recomendable. No, no es lo más recomendable. Puedes ir por libre si llevas una gran trayectoria en muchas agrupaciones. Pero tú lo que aprendes con una agrupación es lo que dice Lito. Mucho más rápido que si tú coges un libro y empiezas a enfrentarte directamente a él. Hoy todo es más fácil. Más rápido y más instructivo, más didáctico, más ameno. Incluso ahora con las nuevas tecnologías de internet. Me estoy dando cuenta que tengo tres ratones. No sé cómo lo he apañado. Sí. Incluso con las nuevas tecnologías que han hecho para otras ciencias mucho más fácil el alcanzar esto, el buscar lo que sea o avanzar, sigue siendo muy recomendable el pertenecer, casi indispensable, muy recomendable pertenecer a una agrupación. Se aprende muchísimo más que incluso autodidacta con las nuevas tecnologías, ¿no? Y no te digo nada antes de las nuevas tecnologías. Pero hay mucha gente que nos encontramos con ella que empiezan así. Es decir, tienen curiosidad, compran un libro, lo leen. Sí. Pero tarde o temprano saben de la agrupación correspondiente, en este caso por la zona de Jerez la nuestra, y se acercan. Y entonces, claro, como ya tienen una previa afición, porque ellos están leyendo cosas, por supuesto. Uh-huh. Entonces ya se integran y muchos de los compañeros que tenemos aquí es por ese motivo, que son aficionados de antes, pero que tú sabes que no han tenido telescopio, que tienen curiosidad, han comprado un libro, han comprado un planisferio, y llega un momento en que descubren que en la esa ciudad hay una agrupación, como la nuestra y como tantas otras que hay en casi todas las ciudades españolas, pues se acercan, y entonces cuando se apuntan y empiezan a tomarle cada vez más gusto a esto, ¿no? Cuando hay alguien que comparte contigo, que tiene ya instrumental para poder mirar. Pregunta íntima a cada cual. ¿Cómo comenzasteis con la astronomía? ¿Cómo surgió en vuestras personas la afición a la astronomía? Pues en mí desde muy jovencito, pues me ha gustado siempre cualquier tema científico. De hecho, pues como sabéis, yo estudié física porque es lo que a mí me gusta, y a la astronomía, pues comprándome un libro una vez, que no sé si tendría 16 o 17 años, ya no muy niño, pero ya tampoco muy mayor, y empecé a leérmelo, y ya poquito a poco iba yo pensando en estudiar física y todas estas cosas, y cada vez me fue gustando, y fue cuando encontré, y a lo largo de mi carrera, pues de mi formación como físico, pues he estudiado muchísimas cosas de... que es salir al campo y eso a partir de cuando yo, con esa afición que tenía por la astronomía, me acerqué a la agrupación de aquí de Jerez. Yo empecé antes. Yo creo que tendría unos 11 o 12 años. Regalos de libros que me absorbieron completamente, tanto que ya el acicate mayor fue por primera comunión a los, que suele ser a los, ¿no? 3, 9, ¿no? 9, 10 años. 9, 10, 11. Ah, pues entonces fue incluso antes, claro. Me regalaron ya un telescopio pequeñito, porque es que ya estaba hartible en ese tema. Ya apuntaba más. Sí, que porque yo lo he preguntado hace tanto tiempo. ¿Y por qué cayó un telescopio? ¿Por qué se os ocurrió a vosotros, a mi padre, comprar un telescopio? Y dice, porque ya estaba, que era lo tuyo, ya sabíamos que te gustaba. O sea, que incluso de antes. Y ya pues tener el cacharrito en las manos, pues... fue otro libro más y otro, y terminé pues encontrando a la agrupación que había por aquí. Y ahí fue en la comunión con 9 años cuando inició su carrera presidencial. que ha terminado con la presidencia de la agrupación astronómica. Bueno, ha terminado no. está ahora ahí, vamos a ver dónde llega. Por eso, por eso. ¿Qué? Sabemos. Ambillón, que dicen los ingleses. Ambillón. ¿Y Joaquín? ¿Don Joaquín? Lo mío fue curiosidad. Siempre me gustaba mirar hacia arriba, ver las estrellas, mirarlas, además sin instrumentar, a ojo descubierto. Yo miraba para arriba. ¿Cuál será esta? ¿Cuál será la otra? Esta, ¿no? ¿Por qué brilla eso? Sí, o... ¿qué es hecho? ¿Qué es esta cuál es? ¿Esta no sé qué? Entonces siempre tenía curiosidad. Luego me acuerdo que me dieron una charla en un instituto, Miguel Hernández. Ajá. Entonces Miguel. Después a Miguel le dije, dame bibliografía o algo. Y ya me recomendó la revista Tribuna de Astronomía y el manual del astrónomo aficionado. Uh-huh. Lo compré, empecé a leerlo, no lo terminé, hay que decirlo. Y luego con el tiempo pues surgió el tema de la agrupación. Y como estaba la cosa tan chunga y tan mala y demás, pues hacía falta pasta para comprar a nuestra querida abuela. Y me dijeron, ¿tú te quieres apuntar? Tu hermano entró antes, ¿no? Tu hermano Rafael, ¿no? Más o menos en mi los tiempo, ¿no? Los dos, que se la ven. Mi hermano y yo, vamos, somos socios fundadores. Socios fundadores. Y de los que soltamos el dinero para los espejos y demás. Pues yo empecé muy pronto también. Lo que pasa es que yo he tenido una ventaja que es... Está viendo una cosa muy rara. Que vivías en el campo. Que vivía en el campo. Sí. Entonces, yo miraba mucho el cielo. A mi padre le gustaba también, pero a mi padre no sabía, pero me levantaba por la mañana para ver el lucero del alba, que él decía y tal. Y entonces, por la comunión, por Reyes, cuando yo tendría 10 años, 11 años, me regalaron unos anteojos, eso decía. Unos prismáticos, que la intención mía era ver el campo, los pájaros, pues me gustan mucho los pájaros. Pero me dio por mirar las estrellas, bueno, yo me quedé yo impresionado. Climático. Ya sí. Impresionado. Entonces, yo quería un libro de astronomía. Mi madre no sabía. Me acuerdo que me llevó a la librería alternativa que estaba en la Plaza Arena. Que no sé si está. No está. Y entonces, el libro que había era la guía de estrellas y planetas de Donald H. Menzel. Que valía un dinero aquella época también. Valía un dinero, valía 5.000 pesetas. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Y me acuerdo que le dijo la librera a mi madre, dice, esto no es un libro para niños, ¿eh? O sea, bueno, pues lo da, que lo lea. Yo ya leí, yo me había leído ya de Julio Verne un montón, ¿no? La verdad que el libro era complicado. Para empezar durito, ¿no? Para empezar muy duro, porque yo había cosas que no entendía. Pero sí había una cosa que sí entendía, era muy fácil, eso no tiene cualquiera, que eran las contraportadas, venían plano el cielo. Luego venían las fotos de los cielos mensuales, del mes. Y ahí empecé yo a aprender. Pero cuando yo realmente aprendí fue cuando conocí a la agrupación, por supuesto. Ya, ¿por qué? Porque primero no te sientes un bicho raro, porque tú tampoco puedes hablar con nadie. Yo salía con mis amigos y yo no podía hablar de estrellas y tal. También estaba en la zona oscura en aquella época, me gustaban los ovnis, me gustaban los marcianos, me gustaban todas las cosas, ¿no? Y digamos que me acuerdo yo con Simón, con Fernando Rica, le he hecho alerta ovni con la serie y todo, de chico. Pero luego ya te vas dando cuenta que no, ¿no? Cuando conoces la agrupación, es cuando tú, pues, joder, esto es más serio de lo que uno puede llegar a pensar, ¿no? Y que puedes aprender cosas que para ti eran inimaginables. También hay que ver la época en la que uno lo estaba viviendo, porque de 30 años para acá, la tecnología, no nos hemos dado cuenta, pero hemos avanzado a pasos bestiales, enorme. Bestiales, ¿eh? La primera vez que fui a mirar por un telescopio, vi, no fue cualquier cosa, todo el mundo cuando mira el telescopio mira la luna, Saturno, no, yo vi el choque del cometa Shoemaker-Levy contra Júpiter. Con lo cual todo lo que me vino después siempre me sabía poco. ¿Eh? Pero a partir de ahí empecé a gustarme. Y además te das cuenta de una cosa muy importante en la astronomía de aficionados, que tiene muchas parcelas. Shoemaker no era también astrónomo aficionado. ¿También? Sí. Y Levy. Cometa descubierto por él. Y Levy. Y Yakutake. Además, quisiera ser yo astrónomo aficionado como Shoemaker, ¿no? Pero bueno. No, me refiero al que dice que si hay. Fíjate. Ahí está. David Levy tiene una sección en Sky and Telescope fija todos los meses. Claro. Y no es astrofísico, es un aficionado que escribe en una revista, en la revista más prestigiosa. Y es aficionado. Ahora mismo, uno de los astrónomos aficionados más importantes de España es José Luis Comella. Sí. que es licenciado en historia. Y ha escrito libros de astronomía, la guía de los planetas, la guía de Messier. Y es una eminencia. Sí, sí, sí. Más quisiera ser yo, aficionado como él, ¿no? Y más quisiera mucho profesional, a lo mejor. Ojo, ya he abierto la carpeta gris. Listo, sale acá. Ahí. No, voy a consultar si sigue escribiendo en esta última. En esta última entrega del Sky, a ver si está el artículo de David Levy. Lo que voy contando es que te das cuenta de que la astronomía tiene muchas parcelas. Te puede gustar mucho la luna, te puede gustar mucho los objetos de cielo profundo, como las galaxias. Muy grande, muy grande. Te puede gustar ver planetas. Te puede gustar hacer fotografía. Las constelaciones, reconocerlas a simple vista. Dibujar. A mí lo que me gusta es ver el cielo a simple vista con prismático. Disfruto más, la verdad. Hacer gráficas de los tránsitos de esos planetas delante de su planeta. Por ejemplo. También. Contar estrellas fugaces. También. Buscadores de novas. De supernovas y de. Gente que le gusta medir el brillo variable de las estrellas. O sea, estrella variable. Medir los ángulos que forman las estrellas dobles. Te digo que tiene un campo. Bueno, y a gente que le gusta construir telescopios. Y claro, la parte de construcción y bricoastronomía. Los relojes de sol también. También. El tema de la astronomía diurna con los sol, los cuadrantes, los relojes de sol. O sea, que tiene un campo inmenso, ¿no? Bueno, pues bueno, ya. Nos hemos puesto en contacto con una agrupación, ya somos astrónomos aficionados. Y tenemos que ir al campo a mirar. Porque, sí, claro, porque bueno, digamos que es la actividad principal de. Y es donde se favorece ese intercambio, ¿no? Entre el que sabe más y el que llega de novato con el techo de las estrellas y empiezas a hablar. El que sabe más te apunta con algo, te señala, te dice, mira, una constelación ahora nueva. Se hace presente empieza. Nuestro compañero Avelino, que hoy está de servicio, trabajando, pero nos ha mandado una serie de cositas para que lo sepamos. Qué detalle, aunque. Porque, claro, ojalá uno tuviera el dinero suficiente como para tener una casa en el campo oscura con un observatorio montado. Vamos, eso es el ideal de cualquiera. Pero claro, eso no se puede tener. Hay que ir a los sitios y hay que llevar las cosas y traerlas. Y sí. Montarlo todo y desmontarlo, en fin. Bueno, ¿qué? Vamos a hacer una lista de compras. Una lista. Primero. Antes de empezar con la lista, hay un artículo en el Sky and Telescope anterior a este. Creo que era el anterior a este. En una contraportada que escribe un aficionado que pone razones para no ser astrónomo aficionado. Ah, curioso. Y lo iba a traer y se me ha olvidado. Pero es muy curioso porque así, en tono irónico, pone todos los inconvenientes que tiene el ser astrónomo aficionado. Y a pesar de todo, algunos lo somos, ¿no? Y esa enfermedad que él llama ser astroholic, ¿sabes? Que el acabado en olic es adicto a algo, ¿no? Alcoholic, astroholic, dicen. ¿Cómo a ver si la semana que viene lo traigo lo leemos así un poquito más en serio, pero dice, bueno, tienes esta enfermedad, sí, la razón principal para comprar tu coche es que quepa el telescopio, que llevas tu reloj en horario universal, que en fin, una serie de cosas que te hacen pensar que eres un esto. Y después el tema de los fríos, de los mosquitos, de los madrugones, de no sé, o sea, el artículo es muy simpático, a ver si la próxima semana lo traemos y lo leemos un poquito aquí medio traducido, porque es muy simpático. Dice, razones para no ser astrónomo en una revista de astronomía. Está muy, muy simpático. A ver si me acuerdo y la semana que viene lo traigo. Bueno, eso. Pues, cosas que hacen falta, estamos empezando a decir, ¿no? Sí, bueno, yo digamos que diferenciaría las salidas, por ejemplo, a ojo desnudo o con prismático y ya salidas con telescopio, que sería otro paso más fuerte. Para lo primero, bueno, el equipo hacemos las observaciones nocturnas, salvo algunas cosas de estudios del sol que se pueden hacer. Y lo que hay que primero tener un equipo contra el frío, porque aunque aquí haya un clima muy benigno, primavera, verano, las intemperies son, uh-huh, y sobre todo la forma en que nosotros observamos, que estando delante de telescopios o sentados en tumbonas con prismáticos, hace que aunque haya buena temperatura, al estar parado de noche hace frío, incluso en verano. Uh-huh. Entonces lo primero es un equipo de frío, buen abrigo, incluso pasándote. Y acordaros que el frío entra de abajo para arriba, sobre todo. Sí. Los pies es fundamental. Yo recomiendo unas botas de montaña, que es lo que suele aislar mejor, porque las zapatillas de deporte tienen poco aislante. Son muy cómodas para estar en el campo, pero tienen poco aislante. Y los zapatos de vestir, evidentemente, o lo que sea, pues no. Yo recomiendo unas botas de montaña y, si es crudo invierno, dos calcetines, uno encima de otro. Ya para el verano con uno ahí, ¿no? Y más si llevas botas de montaña. Después, si vas a hacer cielo desnudo, a ojo solo, una tumbona es ideal. Porque te permite mirar hacia arriba, colocarte los prismáticos o solo ver las constelaciones a una postura y no tienes que doblar el cuello. Después las cervicales hay que cuidarlas, ¿eh? Que ya llegarán las posturas incómodas con las monturas ecuatoriales, ¿no? Claro. Así que, aunque el frío viene de abajo, se coge también, o el malestar, digamos, más bien, se coge de abajo arriba, hay que tapar la cabeza, porque la cabeza se ha estudiado que es por donde se evapora, se pierde más calor en el cuerpo humano, y entonces no es indispensable un gorro, ¿vale? Si es en verano, pues llevándote una gorrita normal de playa o de visera, y si es invierno, un gorro de lana. Un gorro de lana, y si es un pasamontaña, bueno, un pasamontaña suele agobiar mucho. Pero el gorro, estupendo. Y bueno, si vas a hacer a ojo desnudo para reconocer constelaciones, pues un buen aliado sería linterna roja y un planisferio. El primer instrumento astronómico que debemos saber manejar es un planisferio. Planisferio es donde vienen dibujados en un cartón normalmente todo el cielo nocturno, y tiene una ventana transparente, que no me salía, de movible, que gira para colocarla a la hora y el día, hacer coincidir la hora y el día de observación, y en la ventana que te deja transparente ese plástico que gira es el cielo que tiene. Entonces, para reconocer las constelaciones, los nombres de las estrellas, para ir familiarizándote, la linternita roja para mirar, roja porque tiene su ciencia, lo de ser roja, porque resulta que cuando el sol el ojo se acomoda a la oscuridad, nosotros tenemos una pupila, un diafragma, para ver mejor, que es cuando abre o cierra, depende de la cantidad de luz que le entre. Nosotros queremos que eso esté a tope abierto, porque los objetos que tratamos de ver son muy débiles. Entonces nos conviene que la pupila esté abierta al máximo. ¿Qué pasa con una luz blanca? Que cuando te acostumbras a la oscuridad y vas a consultar algo, ya sea en un papel o en el planisferio, o algo que hayas sacado de un programa informático, y ves y lees sobre luz blanca, la pupila se te vuelve a encoger, y entonces tienes que volver a acostumbrarte a la oscuridad. Eso no pasa con la luz roja. La luz roja te permite ver, no se ve con la calidad que puede verse con una luz blanca, pero te permite tener la pupila dilatada y seguir disfrutando de la poca luz, de los objetos débiles que haya en el cielo, ¿no? ¿Qué más? Pues prismático ya. Pues No, no, bueno, si va a pasar mucho tiempo, pues algo de comer y de beber, tampoco. Sí, eso sí. Tu refresquito o tu botita de agua, y si tú vas a prever que van a estar bastante tiempo, pues igual algo de comer, no algo sé. De comer, sí. Normalmente cuando no vamos a pasar demasiado tiempo, lo que llevamos es tipo aperitivo, ¿no? Llevamos unos altramuces, una cosa sí, de un esa. Si no, pues, un fruto seco, que dan bastante energía. Y si pretendes pasar una noche tipo Lito y Espi mano a mano, pues entonces bocata ya sí, sí, y todo, fiambrera y lo que haga falta. Sí, en ese sentido yo tengo que estar más delicado en el porque aparte de astrónomo aficionado soy diabético. Y se nota perfectamente el gasto energético que tiene, que nosotros tenemos que tener una calculadora integrada para la dosis que tenemos que tener de insulina y sabemos más o menos el gasto que tenemos diario. Pues el gasto de un viernes o un sábado de observación es casi el doble de energía del que consumes un sábado normal. De eso de acostarte a las 12, a las 11, 12, 1 de la mañana a acostarnos a las 4, 5 o 6. Esas tres o cuatro horas de más de pie, mirando, andando, yendo al coche, descargando cosas. Como no lo suplas con un suplemento de estos de frutos secos o con un refresco, ya he tenido algún aviso serio de que tengo que ir con aporte energético. Se gasta energía aunque no lo parezca. Ya está casi todo dicho, ¿no? Para atrás, bueno, ahora iremos al tema de telescopio, pero bueno. Es que antes de entrar a los telescopios, sí, lo hemos dicho muchas veces, pero yo creo que hay que recalcarlo mucho, mucho, mucho. Que nadie se compre aparatos ópticos sin preguntar a su agrupación más cercana. O por internet. Sí, la decir la un prisa... momento, que nunca lo decimos. Página web de la agrupación. www.aamagallanes.es. Correo electrónico. contacto@aamagallanes.es. Antes de comprar un aparato óptico, que cuestan bastante dinero, que pregunten. Sí, sí. Y incluso no hace falta que pregunten solo, sino que vengan o vayan a su agrupación más cercana para mirar. Porque a lo mejor lo que tú quieres ver no es lo que te vas a encontrar luego. Hay gente que cuando mira en el telescopio se sienten defraudados, ¿eh? O te digo una cosa, que a lo mejor si a ti te gusta la astronomía, pero tampoco te gusta como mucho, pues si lo que vas a mirar son tres veces al año, ¿para qué te vas a comprar un telescopio? ¿Te gustas a una agrupación? ¿Pagas tu cuota? Como diría, tenemos, diría Joaquín, pagas tu cuota de agrupación, sí, sí, y fuera. Y te sale eso lo primero, que se paga su cuota, se pertenece oficialmente y se utiliza el material común que para eso está. Y aparte que hay que tener en cuenta las mentiras que te sueltan en las cajas de los telescopios que te venden en hipermercados y grandes almacenes y demás. Y tú ves la foto y dices, qué bien, lo voy a ver, qué bonito, qué no sé cuánto. Y luego cuando enchufas eso... En las publicidades. ¿Eh? Las publicidades, ¿no? La publicidad sí, que te sí, sí, la publicidad o la misma caja del aparato que te vende. Uh-huh. Y tú, uff, qué bien. Y cuando tú enchufas el telescopio, primero que no vas a saber ni enchufarlo, no vas a saber encontrar lo que quieres ver. Y si lo encuentras de casualidad, resulta que vas a ver una bolita blanca, si es que la ves. Incluso si te pasas a... Si compras ese tipo de telescopio... ya después empiezas por otros, ves por otros ya más profesionales, te das cuenta de que los materiales con que se hacen tampoco... Si el planeta está... No, yo no le veo color en este telescopio gordo y en el mío tiene 4 o 5 colores. Mira, yo recuerdo una amiga mía, le compró un telescopio al hermano, pero no es que viera, es que no consiguió ver nada. Yo lo único que he recomendado que me han preguntado y demás, he dicho, compra el telescopio el que sacaron de conmemoración del Año Internacional de Astronomía. Ah, el Celestrón chiquitito. El Celestrón chiquitito, que costaba nada y menos, de adorno, porque es para tenerlo en tu casa puesto en la vitrina, y si quieres, lo puedes enchufar y puedes mirar y se ve. Es el único. Porque para lo demás... Estamos hablando de 50 y tantos, 60 euros. Sí, sí, estamos hablando de eso, de 50 euros. No estamos hablando de más. El resto, digo que no compren. Y sobre todo a los niños, que es una barbaridad, vamos. A un crío, una barbaridad. En otros programas que hemos hablado del tema, lo ideal es que te vayas entrando en la astronomía, asesorando con los que ya sabemos. Como la astronomía es tan, tan grande, normalmente tú no estás interesado en todos los campos. Habrá muy pocos artibles que quieran tocar todos los palos. Pero contar todos los objetos Messier y todos los NGC que puedan. Después puedes descubrir que a ti te empieza entrando en una agrupación que te gusta la astronomía en general, pero ya después te das cuenta a lo mejor que te gusta planetaria, los planetas. Las fotos estas del Voyager y te llama la atención mucho más que a lo mejor ver una galaxia lejana, ¿no? Entonces ya vas viendo con el paso del tiempo tus apetencias o por dónde vas a ir. Entonces, para tener un instrumental bueno y sacarle partido, desgraciadamente no tenemos el instrumental, la panacea. Desgraciadamente los telescopios, unos son muy buenos en una zona y no tanto en otra. Y habría que saber escoger para ya sacarle el máximo partido a comprar un telescopio. Saber escoger o saber decir dónde me gustaría meterme y dónde hacer mis cositas. Entonces, dependiendo de si te gusta planetaria o te gusta cielo profundo o te gusta la luna o te gusta, pues te digamos, mira, si te gusta la luna nada más con unos prismáticos va que chuta, y con eso tienes suficiente y te diviertes y tienes para hacer cualquier cosa, y una cámara de foto con un trípode para sacar fotos a la luna y ya está. No, olvídate del telescopio. Si te dice que le gusta planetaria, pues cómprate un complete un telescopio catadióptrico, por ejemplo, de estos pequeños, de gran abertura, para que consigas muchos aumentos y se ve nítido. Pero si te gusta a lo mejor grande, hacer fotos de campo amplio, así de mucha cantidad de cielo, no te conviene ese tipo de telescopio. Te conviene uno de espejo, o sea, uno de un refractor de lente con montura para hacer fotos con seguimiento. O sea, que depende, ¿eh? El equipo, desgraciadamente, no tenemos. Este es el super telescopio que vale para todo, ¿no? No lo hay. Entonces, cada uno se especializa un poco en un campo. Bueno, los telescopios tipo, por ejemplo, que tenemos Lito y yo, que es un Mika Segrén, pues digamos que es el único es que se puede llamar un poquito así todo terreno, ¿no? Sí. Pero quitando ese, pues también tiene fallos, dificultades en algunas zonas, pero es el más polivalente. Pero si quieres especializarte en una cosa, a lo mejor un de estos de los que tenemos nosotros dos le viene corto. O no le. Entonces, es el problema, que el material, aparte de que es óptica y caro, hay que saberlos coger. Hacemos una pausita. Sí, muy bien. Como estamos en la feria, pues una sevillanita, que es nuestro cante, nuestro baile. Y ahora volvemos. Soy bohemio y soñador, voy de loco por la vida, soy bohemio y soñador. ¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Ya estamos aquí en la sintonía de Frontera Radio y de Radio Arcos, emisora municipal. Le decimos a, bueno, todo el mundo está invitado a la feria de del caballo de Jerez, pero a la gente que vive en Arcos, la sierra, que se vengan a Jerez, que se vengan a la caseta de Frontera Radio, que la feria del caballo, la entrada a las casetas son libres, la nuestra también. Estamos al lado de los cacharritos, por ahí se entra a mano derecha. Bonita, bonita este año, reconocible. Un momento. Ahora. ¿Qué? Ahora tienes micro. Dime. Sí, que he visto la foto y es la fachada, es una radio antigua. Está con muy su dial, bonita, con muy su bonita marca. Vamos, y me ha gustado muchísimo. Que si nos quieren conocer, pues estaremos en la caseta de Frontera Radio. En septiembre, hacemos al revés, nos vamos nosotros a la feria de San Miguel de Arco, que claro, está muy bonita también. Aunque Arcos, para ser bonito, no le hace falta la feria. No soy exagerado. Tiene paisaje ya de por sí. Arcos, de verdad, tiene unos rincones y unas esquinas y unas calles y un pueblo también precioso. Hemos probado el cielo nocturno de Arcos. También lo hemos probado. Nocturno. No es malote. Para ser una población ya... Te voy a decir una cosa. No, desde las calles de Arcos yo he podido ver el cielo mejor que desde Jerez. Tiene menos luz. Sí, sin duda. También las calles son más estrechas, un pueblo de sierra, calles más pegadas unas con otras, la luz no da tanto para arriba, se ve bastante bien. Bueno, lo que os dije, hace años que yo hice un programa aquí, que más creo que era de los lunes, donde hablé de la astrología y la astronomía. Y claro, pues sabéis lo que pensamos los astrónomos de los astrólogos. La astronomía es una ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes. Dígase las estrellas, díganse los planetas, bien, díganse las galaxias, el universo en sí. Y el estudio lo que hace es observar fenómenos. La astronomía se dedica más a la posición y a la observación, y la astrofísica más al origen y al funcionamiento interno del objeto, pero ciencia las dos. Es ciencia, y más llevan el método científico. Aquí, el otro día, leyendo un libro de historia de psicología, así me acuerdo bien la anécdota, no me acuerdo bien la frase que dijo, Isaac Newton era un borde, ¿no? Sí. Poquito. Poquito, sí, ¿no? Bastante. Porque hubo muchos psicólogos que la psicología ha ido muy a la par de la ciencia, de los movimientos que iban surgiendo en la ciencia. por ejemplo, cuando sale la teoría de la evolución, de momento la psicología la toma y aplica al estudio de la mente acerca de la evolución. De la evolución. Cuando aparece en la ciencia el método científico exacto, los conductistas ya no hablan de mente, sino hablan de una ciencia de la conducta, ¿no? Estudian la conducta más que la mente, como estudiaba Freud en su tiempo y tan polémico que fue, ¿no? Bueno, pues por lo visto, cuando Newton dijo lo de la teoría de la gravedad, su ley de gravedad y todas sus cosas, no lo podía demostrar en ese momento. Porque aparte de la ley de gravedad hizo más cosas, ¿no? Sí, y alguien le dijo algo, lo pusieron en duda, ¿no? Dicen, sí, usted está diciendo... Y le dijo, sí, yo no invento hipótesis. Como dijo, ustedes hacéis hipótesis, pero yo no las hago. Yo demuestro las cosas. Yo soy Newton. Yo soy Newton. Es aquí. Entonces, ¿por qué he contado yo esto? Ah, hablando de lo que es la ciencia, ¿no? La astrología no es una ciencia. La astrología es una superchería, con todo mi respeto. No tiene fundamento científico alguno. Lo que dice es que el futuro de las personas está determinado por la posición de los planetas. Pues no. Primero, que no se puede mostrar científicamente. El mío no. Ni el mío tampoco. Ni el de mi hermana, por desgracia, tampoco. O sea, hay cosas en las que falla estrepitosamente, ¿no? ¿No se puede demostrar? Tengo un libro en mi otra casa, de mi padre, de un astrónomo, hablando de astrología, ¿no? ¿En qué me influye a mí Júpiter? En nada, porque sí, Júpiter tiene mucha masa. Pero la matrona que me atiende en el parto está más cerca mía y posiblemente tenga más poder gravitatorio. Pero es que es absurdo. Es absurdo. Es absurdo que porque Júpiter esté enfrente de Marte y formando un triángulo con tal, a mí me vaya a pasar pero esto. Pero la influencia gravitatoria existe y lo único que te puede hacer es cambiar de posición, ya ejercer está. Una pero fuerza exacto, y moverte. Exacto. Pero tu destino. O tu carácter. O tu carácter, ¿no? Pero si la prueba más palpable la tienes en que te dicen el sol está ahora en Virgo. Bueno, pues eso es lo que yo dije. Y es mentira. Eso no es lo que yo dije. Hace 2000 años sí estaba. Eso es lo que yo dije en el vídeo, de que no habían tenido en cuenta la precesión de los equinoccios. Cuando tú dices yo soy Virgo porque yo nací el 19 de septiembre, que ahí fue donde yo salí del lado oscuro porque me di cuenta de que no me cuadraba. Yo tenía un libro de astrología antes que de astronomía y me decía que el sol estaba en Virgo y yo hacía mis cuentas luego con el programa Cosmo y me salía que estaba en Leo. Y yo decía, me equivoco, pues no me estaba equivocando. Están equivocados ellos. Mienten. Cuando un astrólogo te dice lo que ha dicho Joaquín, que tú eres Libra porque naciste el 30 de septiembre, te está mintiendo. El sol no estaba en Libra, estaba en Virgo. Claro. Una constelación menos. Además, más cosas. Más cosas todavía. Porque hay más constelaciones aparte de las 12 zodiacales por las que pasa el sol. Las constelaciones que utilizan los astrólogos tienen la misma duración, todas. Un mes. Y sabemos que Cáncer no es igual de grande que Leo. Exactamente. El recorrido del sol, la eclíptica, por las constelaciones del zodiaco no tienen la misma longitud. En Cáncer puede estar 15 días y en Leo puede estar mes y medio. Claro. Leo no lo sé, pero vamos, mucho más. Sí, Leo es tremendamente grande. Por ejemplo, no a lo mejor mes y medio, pero mes y 10 días o mes y 7 días. Y en otras que dice que un mes pasa en 20 días o en 15. O la constelación de Cetus. O pasa por Cetus, pasa por Ofiuco. También. O sea que... Bueno, pues me contestan. Dale. Yo hablé lo de las tablas, lo que ha dicho Joaquín. Me dicen... Un señor que se llama... No voy a decir cómo. ¿Te diste cuenta que la astrología era un timo porque las tablas estaban mal? Entre comillas, mal. O sea, que si las tablas hubieran estado bien, entre comillas, no hubieras tenido problemas en creer que los astros, planetas, etcétera, pueden ser factores determinantes en la configuración de la personalidad. Amigo, aquí hay un grave problema de razonamiento. Por lo que cuentas, al parecer te sentiste ofendido y estafado y diste con el tacho algo que hasta entonces te emocionaba y formaba parte de tu alma. Las tablas astrológicas se basan en los movimientos astronómicos de los cuerpos celestes vistos desde el planeta Tierra. no están mal calculadas, entre comillas, dice él. Los astrólogos ciertamente tienen noción de la precesión equinoccial. De ahí deriva la doctrina de los aeones o eras astrológicas. También convendría saber que hay varios tipos de corrientes astrológicas diferentes que hacen hincapié sin H en, lo siento, tengo que decir, me duele la vista, en unos u otros aspectos de la relación entre el cosmos y la psique. Toma ya. Como recomendó sin tilde un usuario antes que yo, investiga un poco las teorías. Investiga un poco las teorías astrológicas relacionadas con la psicología arquetipal o junguiana de Jung. Uh-huh. Recomiendo un especial, el excelente libro de Richard Talmas, Cosmos y Psique, publicado en los últimos años. Primero una cosa. Si yo hubiera descubierto que las tablas estaban bien y que los planetas, en verdad, yo lo razono y me lo demuestran, pues me lo creo. Es que la ciencia funciona así. Usted dice una cosa y la demuestra, pues no la creemos todos. Además, se la cree toda la comunidad científica. Un científico nunca va a decir, no me lo creo ante una cosa palpable y clara, ¿vale? Uh-huh. Y luego, esto de la psicología arquetipal junguiana, eso ya pasó de moda. Eso se hablaba en los años 60, la época de Freud y de Jung. Ya el psicoanálisis no es psicología. El psicoanálisis es otra cosa. Pero no es psicología y no es ciencia. Ahora me cogerán los psicoanalistas y me darán. Lo siento por mi amigo de Argentina, que hay muchos psicoanalistas allí. Pero en Europa, la psicología, el psicoanálisis no es ciencia. ¿Vale? Y no hemos hablado una cosa. Es que han tenido un problema gordo. Porque yo sé de astrología bastante, Y se hace cartas astrales, Lo que pasa es que sé que es mentira. No han hablado de una cosa, porque, por ejemplo, Venus hablaba de tus relaciones con el amor y tal y cual, ¿no? Sí. Júpiter, no sé si era el trabajo, Saturno, no me acuerdo ya. Plutón. Ahí va. Es que Plutón se dedicaba a las grandes eras, porque como un planeta que tardaba mucho en dar la vuelta al Sol. Macho, os han quitado, o hembra, os han quitado el planeta. ¿Para qué? Y bueno, y Quaguar y Xena, ¿ahora qué? ¿Que no pintan nada? Y no, seres. No incluyen. Son un pelín más pequeños que Plutón. Deberían de tener su. Hombre, si Plutón tenía influencia con lo lejísimo que está y la porquería de planeta que es, perdón. Enano. Tan enano. y Eros, tenemos otro que está más cerca y eso no influye. ¿Y Eros? ¿Y Ceres? ¿Y Ceres? ¿Y Palas? Eso. ¿Los asteroides? ¿Y la estación espacial? Es una masa que está orbitando. 25 kilómetros de altura. Venga, bastante hombre, gorda. Dios, yo me indigno, de verdad. ¿Qué? Me pongo enfermo. Porque, y además, lo peor de todo, y señalo con mi dedo inquisidor a todos los medios de comunicación escritos, que todos tienen su sección de horóscopo. ¿Os digo quién lo escribe en las secciones de horóscopo? Más vale que no lo las diga. Cualquiera. No lo digo. Pero más vale que no lo diga. Porque ahora por internet se recibe. Pero antes mejor no llegaba el fax. Y la sección tiene que salir todos los días. Y acertaban. Porque me lo han dicho. Que yo lo ponía y acertaba. Es una vergüenza, de verdad. Y ya mi dedo inquisidor no señala solamente a la prensa. Señalo a todas las televisiones de España. Por las noches. Mi aplauso al Teletienda. Por lo menos lo que venden es distraído. Y no te engañas. Y lo puedes devolver en 15 días. Pero, hombre, los programas de astrología, de shadowers de carta, son una mentira como una casa. Que es que yo no lo entiendo, de verdad. Yo no lo comprendo. Un negocio. No es un negocio. No es un negocio. Es un negocio. No es un negocio. Un negocio es nuestro amigo del bar de las delicias. Que se gana el dinero honradamente haciendo pizza. Eso es un negocio. Lo otro es un timo. Timo. Porque te están engañando. Y te están sacando el dinero. Es que yo, de verdad, también sé echar las cartas. Y me podría forrar, ¿eh? Porque acierta bastante. Es que es muy fácil acertar. Con un poco de psicología sabes lo que lo quieres escuchar, ¿no? Y además yo de psicología tengo un poco más de un poco. Por eso, porque encima es que estudias... Encima estoy estudiando eso, ¿no? Yo me pongo enfermo, ¿verdad? me van a dar otra vez, me van a poner verde. Pero es que me da lo mismo. Lito está ahí. Tú también estabas en la zona oscura. No te escondas. Yo, yo llegué a hacer cartas astrales también. Pero es precioso. Vamos, me retiré a tiempo. Yo me retiré también. Porque te das cuenta. Yo también se lee las manos. Yo no reniego de mi época de porque me gusta. Es parte de. Te digo una cosa. Si fuera por esa, no hubiera llegado a donde estoy ahora. A mí me gustan los temas de la ciencia oculta. Si es que me gusta. Entre comillas, ciencia. Entre comillas, ciencia. Entre comillas. Ahora, ¿sabéis de quién me ha hecho amigo en Facebook? Bueno, no me ha aceptado todavía, pero me va a aceptar. Y un saludo para su madre, porque nos escucha aquí en la radio, ¿no? Y a mi amigo, compañero de Ondaré, Raúl Verdejo. Ajá. Con el que hicimos la alerta OVNI. Él tiene un programa que se llama El Retorno del Brujo. Y a mí me gusta. Pero lo que pasa es que, claro, no comparto nada de lo que dice. Algunas cosas, depende. Porque también está el programa de Iker Jiménez. Cuando habla de astrología no comparte cosas de temas de esto llamado ocultos porque gusta, ¿no? Y pueden tener un sentido, ¿no? Pero la astrología, no. He dicho. Pues estoy de acuerdo, completamente. ¿Eh? Compartimos, ¿no? Estoy de acuerdo completamente. Yo creo que cualquier llamada me pongo encendido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice, Azul? Escucho por ahí gol. No sé. Además, tú estás en Barcelona, Robert, y me dio en la cabeza. Atlético de Madrid. Hoy está el Atlético de Madrid también. Y escucho por ahí fuera a una gente gritando gol, no sé, habrán metido un gol. Observa una cosa. Cuando el Barcelona marca, se escucha gol. Pero cuando marca el Madrid, se escucha gol fuerte. Sí. ¿Por qué? ¿Hay más aficionado aquí en Jerez del Madrid que el Barcelona? Pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, como profe, yo como profesor de secundaria, que ves a los niños con las cartucheras, con las camisetas, y yo creo más el Barça, que hay muchísimo del Barça por y aquí. Digo yo, y Guardiola, yo no entiendo de fútbol, ¿eh? Creo que es un buen entrenador, tiene que serlo, porque si está el Barcelona donde está, tiene que ser bueno, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no contrata un astrólogo? Porque digo y que le diga qué defensa va a hacer Mourinho, claro, ¿no? Y que le diga, mira, no te gastes tanto dinero en ficha este año. Que no vas a ganar. Porque tiene Júpiter enfrente. Y por culo, con perdón, tiene Urano. Y entonces. Hablando de eso, del deporte y la astrología, me he acordado. Es que vamos. De que no solo es que el deporte ocupa demasiado tiempo en los telediarios, para mi gusto también, sino que lo mezclan, lo han llegado a mezclar con la astrología y ha sido noticia muchas veces. ¿El qué? El brujo este que hacía lesionar a los cracks. Que decía que fulanito se ha lesionado porque es que yo lo he... Claro, yo le he hecho vudú o le he hecho no sé qué y... Se ha lesionado por mí porque yo le he hecho... Sí, salía. Además, se va a recuperar pero se va a volver a lesionar, no sé. Y el tío en la tele con un protagonismo. Sí, pero, sí. Pero eso es acoso moral. De verdad, es que yo te he hecho un mal de ojo, que el mal de ojo funciona. Hombre, claro que funciona. Yo sabía una señora, ¿no? Que lo que consistía era, tenía, por ejemplo, inquina, tenía acorazado a su Luis Espí, por ejemplo, y llegaba un día, ponía a la puerta de su casa una maceta con una foto de José Luis puesta en la tierra con estiércol y con una aguja de punto clavada. Y José Luis se ponía malo, menos se va a poner malo, se asusta, yo me asustaría. Hombre, dime tú que no. Pero no es que te vaya a pasar nada malo, pero ¿te asusta o no? Claro. Yo por lo menos... Alguien loco o loca me persigue. Alguien loco me ha puesto esto aquí. Pues te digo, ¿no? Entonces, hombre, lo que está haciendo es acoso moral. Lito, te va a pasar no sé qué, no sé cuánto. ¿No? Dice, cuando queráis que se lesione fulanito, decírmelo, que yo lo lesiono rápido. Era el otro día... Tío, y en la telediario, yo lo he visto en el telediario, lo que dice Lito, en el telediario... Hay un programa, creo que os lo conté el otro día, lo voy a contar por aquí, en el canal Buzz, que se ve en España, no sé si se verá afuera. Bueno, pero ese programa es americano, se tiene que ver en muchos sitios. Es cara táctil. De bromas, de tomas de punto de vista, de hecho, de cámara oculta. Uh-huh. Está en inglés. Y le gastan una broma a un chico, KK, se llamaba, Kaka en español, que le gustaba mucho la astrología y esas cosas. Entonces, el de la niña, lo que os conté el otro día, ¿no? Uh-huh. Se le acerca el muchacho con el cómplice allí en una mesa, en un bar, tomamos una copa y se le acercó una niña vestida de blanco. La niña era para verla, con una cara sin sentimientos que pudiera mostrar, totalmente seria, ¿no? Una niña muy seria te asusta. Tu maestro te tiene que asustar. Sí. ¿Eh? Bueno, una niña te mira fijamente, seria, sin hablar. Y con la cara muy blanca. Y con la cara muy blanca. Bueno, pues la niña estaba ahí con una pelota. Pum, pum, pum. Y le dice, ¿tú eres KK? No, afirma la niña, ¿tú eres KK? Dice, sí, soy yo. Y la niña botando la pelota con la cara impávida, ¿no? Dice, tu corazón está en Australia. Y es que ese hombre tenía a su mujer en Australia. Y si tu corazón te va a llamar a esto que le suena al móvil, es la mujer desde Australia. ¿Cómo estás? No te puedes creer lo que me ha pasado. Una niña que me está diciendo que mi corazón está en Australia, que no me conoce de nada, me asusta. Y como una persona crédula, pues solo cree. Eso te pasa a ti y tú te preguntas algo, ¿no? Bueno, cuelga y la niña sigue jugando a la pelota, botando y mirando al hombre fijamente, ¿no? Sin pestañear. Se tienes que ir el miércoles que viene a Detroit. Dice, sí, tú no lo sabes. Dice, no vayas. ¿Por qué? Porque vas a morir en un incendio. Cáncer en la mano y con la niña, la niña, ¿no? El pobre con lo, ya, asustado. Hasta llega la madre de la niña y empieza a hablar lengua de signos, manejando las manos, la boca, los gestos, ¿no? La niña le contesta con gestos y tal. Y le dice al hombre, perdone, ¿estaba mi niña molestando? Dice, no, molestando no, me estaba alucinando con ella porque me estaba contando unas cosas. Dice, ¿cómo le va a contar si mi niña es sorda y no habla? Dice, mamá, si su niña me está a mí contando que yo tengo corazón en Australia de... Dice, mire usted, no me gaste usted esa broma a la mujer, no, yo tome esto a serio porque mi niña bastante tiene con no hablar como para que venga usted con esas tonterías, ¿no? Y el hombre se quedó muerto. Impávido, ¿no? Y ya cuando se va, el hombre ya le temblaba la mano, ni bebía ni nada, lo que se quería ir, se acercó la niña otra vez y le dijo lo que dice el programa, ¿no? ¿Se tienes miedo? Dice, sí. Dice, pues no deberías, porque estás en Scare Tactic. Ya sale lo. Vaya bromita, ¿no? La gente gasta una broma también. Es la broma del amigo. Pero eso pasa porque yo creo que hay tendencia de las personas a. A creerte las cosas. A creerse las cosas, ¿no? Sí. Es más difícil cuando uno explica, da una charla de astronomía que te crean algo que uno explica y llega un majara de esto, con perdón si lo creen todo. ¿Te acuerdas que ya ve con Saturno, los aros y los anillos y dijeron que era una diapositiva? Sí, sí. Y bueno, estás comentando algo, estás diciendo, mira, pues en Saturno pasa esto y lo otro. ¿Y eso cómo lo sabes? Y eso cómo. Y después eres capaz de. Dice, mira, pero si no está la foto hecha y no se ve esto y o estás apoyando con algo de alguna ley física o lo que sea, que te lo puedes demostrar y no se lo creen. Y después, que si hay otras cosas que enseguida se lo creen. Es que parece que la ciencia, yo qué sé. No... Bueno, tengo por aquí unos correos. A mí me costó, el año pasado me costó horrores convencer a mis compañeros de que las constelaciones eran 13, el zodíaco. Bueno. Y es un claustro de profesores. Todo el mundo anda ya. Todo el mundo sabemos que nombre, que no, que son 13. Estoy buscando. Te lo digo yo. Ah, anda ya, tonterías tuyas. No. Gente con carrera, ¿eh? A ver. Estoy buscando. Ah, estás buscando algo. Un correo, porque ha habido una polémica. Me encanta esta polémica. Muy buen día, contesta un chaval de un hombre del grupo de ciberastrónomos de Yahoo, me encanta. Aprendo, no sé si estáis apuntados. No. Apuntaros. ¿Cómo se ciberastrónomo, llama? Pero con Y, la primera. Ciberastrónomo. Ya os mandaré yo para que lo veáis. Es de América y España, ¿no? Y, genial. Espérate, el texto adjunto. Adiós, ¿dónde está el texto adjunto? Vamos a buscar el texto junto. Eso es lo que pasa con los ficheros. Aunque me lo sé casi de memoria. El texto junto que no puedo abrir. Porque es un formato desconocido. Habla de memoria. ¿Qué? Que hable de memoria. Voy a hablar de memoria. Voy a mirar si encuentro otro. Sí, aquí está. Bueno. Resulta que el gran Stephen Hawking le hace una entrevista en un medio de comunicación. Y se pone a hablar de extraterrestres. Y dice que él está convencido de que existe vida en otros sitios. Pero al contrario que Carl Sagan, dice que nos estamos equivocando en mandarles señales. Carl Sagan, nuestro admirado Carl Sagan, participó en el proyecto SETI, que significa son siglas inglesas, lo que significa búsqueda de vida extraterrestre inteligente, y participó en la Pioneer, en la Voyager también. En la Voyager. Y en la Pioneer, donde iba el disco, donde iban dos cuerpos humanos, una polémica que hubo porque si iban cogidos de la mano, con cantos de pájaros, con lenguas de la tierra y tal, por si algo, una botella lanzada al vacío, al mar, ¿no? Por si alguien nos encontrara, ¿no? Decía la situación de la Tierra por los púlsares, ¿eh? Carl Sagan estaba convencido de que había vida afuera y la quería buscar de esa manera, ¿no? Sobre todo cuando escribe la novela Contact, pues se ve lo que él pensaba. Bueno, pues Stephen Hawking está convencido de que hay gente, pero dice que no hay que ponerse en contacto con ellos porque lo compara con el descubrimiento de América. Tampoco le falta razón. Cuando él dice que cuando una cultura se encuentra con otra a diferentes niveles de civilización, en este caso comparado con humanidades, por así decirlo, sí, una se come a la otra. Que convivan es muy difícil. Y es verdad que la historia, la verdad, que lo ha demostrado. Pero la historia humana. Claro, humana. Ahí estamos. Vale. Entonces dice que no. Que no. Bueno, pues se ha montado la polémica porque, por lo visto, un astrónomo no puede decir. Y un físico como Hawking no puede decir que hay extraterrestres, ¿no? Hay gente que se ha echado las manos a la cabeza, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es ella? Mucho. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Eh? Vamos, faltaría más que no, los no busquéis, no busquéis, que a lo mejor encontráis. Sí. Y no pueden venir a dar, ¿no? No pueden venir aquí a... Y ahora visto que me de paz, ya vimos que de Mars Attack que no. Pero por lo visto cuentan las malas lenguas de que es que Hawking va a sacar una serie de televisión, DVD o algo, y todo ha sido para... Ajá. Para darle un poquito de publicidad a la cosa, ¿no? Puede ser. Y ahora voy a contestar un correo que no me han preguntado. No me cuadra, desde luego, que un tipo como Hawking haga artimaña para vender libros, para vender libro, o para publicitar series, o para... No o sé, Hawking, o que la misma editorial le obligue. Por cierto, hombre, ya sí es de maniobras de editorial, pero me extraña que de él parta. Hablando de, tiene cosas más importantes. De series y documentales, no sé si habré visto, estoy viendo una que me está encantando en Canal Historia, que es La historia de las matemáticas. ¿La habéis visto algún episodio? No, no, no. Pues una serie, no sé si son 3 o 4 episodios, yo creo que vengo viendo ya 3. Desde lo más antiguo hasta hoy en día, ¿no? Los matemáticos, lo que lograron, los problemas que tuvieron, los problemas a los que se enfrentaron. El último que vi era más o menos desde más o menos Newton hasta Gauss. Vale, hablando de Euler, de en fin, todos los del grandes. Del rey al príncipe. Claro. Todos los principales. Bueno, y en las matemáticas en Mesopotamia, en las pirámides, no sé cuánto, en fin. Un documental que me ha gustado muchísimo. Si lo podéis pillar por ahí o lo que sea para verlo, La historia de las matemáticas. Y son varios episodios. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. No todo tampoco es física y biología y documentales de animales. Porque este de matemáticas, la verdad es que me ha gustado mucho. Es un matemático que va por ahí investigando y hablando con la gente, ¿eh? Sobre los especialistas en cada tema. Sobre Newton, sobre Leibniz, la polémica de Leibniz y Newton. Más antiguo, pues cómo medían y cómo llegaron a resolver las primeras ecuaciones en Grecia, en fin. Estoy mirando muy bien. De Hawking, la verdad que de vez en cuando le gusta sacar titulares. Sí, rimbombantes, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí estoy mirando la hemeroteca. Por ejemplo, el 25 de septiembre del 2008 dijo que la ciencia no deja mucho espacio para milagros ni para Dios. Con lo cual ya tiene ahí un titular para rellenar, ¿no? O que también el 2008 pronosticó un gran cataclismo planetario en 100 años. Nada asustando, ¿no? Sí, como ninguno de nosotros lo vamos a ver. Al micro. Como ninguno de nosotros lo vamos a ver dentro de 100 años, pues se puede decir cualquier cosa. La frase famosa de él fue lo de corroborando la cuántica. Dijo Dios, porque hubo una frase de Einstein que dice: Dios no juega los dados. Y dijo Hawking: no solo juega los dados, sino que los tira en un sitio donde no podemos verlo. Hablando de los agujeros negros. En fin, que sí, de vez en cuando lo hace, pero verás que no. Una cosa es dar titulares o dar frases impactantes a hacer artimañas de... ¿No? Que eso no me... No lo sé, no me cuadra. Bueno, pues nos queda poquito tiempo, 4 minutos. Uh-huh. O sea, casi... Bueno, oye, yo estoy detrás de vosotros para que os apuntéis a Twitter. Me hagáis caso de una vez, nada más es caso. Habéis visto, o por lo menos Lito si la está viendo. Bueno, tú también, ¿no, José Luis? Sí. Habéis estado viendo la página de Twitter de AstroSoichi. AstroSoichi. El astronauta japonés que está en el cielo y que os ha aparecido. Las fotitos que hace el colega de arriba. Las fotitos son impresionantes, vamos. Coger una camarita y desde ahí arriba que tiene hacer un balcón foto. Tiene un balcón alucinante de dónde tirarla. Todos los días hace una, ¿no? Todos los días. ¿Qué? A diario, ¿no? Unas pocas. Además, sí. ahora se divierte encima porque lo que hace es que te pone la foto y dice qué ciudad es. ¿Qué ciudad es? Y la gente para adivinarlo. Y ya nos ponemos todos a ver cuál es. Normalmente la acierta. Claro, como lo lee todo el mundo. Siempre hay alguien de ese sitio. Siempre hay alguien de allí, ¿no? Mira, de Gijona, mira, donde tenían que hacer una foto. Tenía que hacer una foto y entonces yo lo hubiera acertado. En Google no la sacaron aquella. Bueno, amigos y amigas, que... Nos vemos en la feria, ¿no? Nos vemos en la feria. La semana que viene, como digo, no habrá programa. Pero estaremos por allí rodando, hablando, grabando. Que os paséis por la feria todos que podáis. Y... ¿Y por la caseta de Frontera? La caseta de Frontera Radio, la feria es lo peor para un astrónomo aficionado porque es el lugar donde más luces se encienden. Millones de vatios de luz. No te creas. Bueno, espérate. Millones de vatios, sí. Pero de luz, la luz de la feria son de bajo consumo, chiquitillas, no sé, no son bombillas. Sí, veamos que tantísimas mil. Ahora, siempre me haré la pregunta cuando llego. Cuando miro, siempre pregunto, cuando empieza a retransmitir con el compañero Juan Jiménez, ¿y cómo están montadas? ¿En serio o en paralelo? Paralelo, hijo. Paralelo. Claro, pues si se funde una, se funden todas. Claro. Pero eso lo sabéis ustedes, los chispitas y los electricistas. No, utiliza un poquito claro. La materia gris. Ya, pero como en tú, serie, se funde una y adiós tinglado. Pero yo, como tuve la mala suerte, usted está de desacuerdo conmigo, de que el profesor que me tocó que enseñarme aquello era como Robespierre, pero un profesor, era el régimen pues del terror. Pues fíjese que yo tuve la buena suerte de que el profesor que me enseñó eso fue el mismo profesor que usted lo enseñó tan mal. Pues a usted le cayó simpático, pero a mí yo no, estaba tan... ¿Tú sabes cuál creo que es el problema que tú tuviste? ¿Que yo tuve? ¿Yo? Sí. ¿O todos? Tu grupo. Ah. Es que yo recuerdo que en mi curso nos cambiaron temario de séptimo y de octavo. Ah. Sobre todo de matemáticas. Entonces, cuando nosotros llegamos a octavo, ya teníamos una poquita de base matemática para ver temas de electricidad. Yo lo de tuve no sé qué, en no séptimo. Sé yo lo tuve en séptimo. ¿Eh? Que lo tuve en séptimo. Yo lo tuve en octavo. Y yo luego me enteré y en octavo lo tuve también. En séptimo o en octavo. En los 2 años, ¿no? Yo la parte de electricidad y demás la tuve en el octavo. El caso es que me enteré que dejó la profesión. Y me alegro, porque no servía para maestro. Y cuando dejó la profesión, algo habría. Hasta el jueves. Jueves, ¿no? ¿Qué viene? Buenos cielos y gracias por haber venido. Buenas noches. Buenas noches. No bebáis mucho, ¿eh? No, sed buenos. No.